Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Somalia, formalmente conocida como República Somalí, es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Al oeste y el noroeste limita con Etiopía y Djibouti, al sur con Kenia, al norte con el Golfo de Adén y al este con el Océano Índico. Tras una larga guerra civil, el país se encuentra de hecho dividido en pequeños estados y facciones independientes sin un poder que lo gobierne en su totalidad. Británicos, franceses e italianos establecieron sedes en esta región. La Somalia actual surgió de la unión de los territorios británicos e italianos en el año de 1960. La Liga de Juventud Somalí se mantuvo en el poder en los años 60 con el presidente Abdi Rashid Shermake. Shermake fue asesinado en 1969 y un golpe militar estableció como presidente a Mohamed Siad Barre. Durante esta época, Somalia mantuvo estrechas relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero cuando esta apoyó a Etiopía, rival de Somalia, en la guerra entre ambos, Somalia se volvió hacia Occidente. Sin embargo, la situación económica del país era ya muy delicada. Ante esta pésima situación económica, surgió una oposición armada en el norte del país en 1987. En 1990, este grupo adquirió el control de la mayor parte del territorio, disolviéndose de hecho el Estado somalí anteriormente existente. El nuevo grupo opositor se dividió en 1991 por distintos motivos, entre ellos las tradicionales enemistades entre diferentes clanes y etnias, en el Movimiento Patriótico Somalí en el sur y el Movimiento Nacional Somalí en el norte. Por otro lado, el grupo Congreso Unido Somalí tomó la capital del país, provocando la salida del presidente Barre. Mohamed Ibrahim Egal estableció un gobierno en el norte llamado Somalilandia, al que siguió la secesión del mismo año de Jubaland, posteriormente desaparecida, ninguna de las cuales fue reconocida por el resto de las naciones. Desde entonces, el país ha carecido de un gobierno central, siendo característico del dominio de ciertos grupos en algunos territorios. La Organización de las Naciones Unidas intervino para la formación de un gobierno sin tener éxito. Por otro lado, Somalilandia presentaba una mayor estabilidad que otros recientes estados autoproclamados en el territorio de la antigua Somalia, como Puntland, constituido en 1998, pero siguió sin ser reconocida por los demás países. Con una historia más que violenta, plagada de divisiones tribales, guerras civiles e intervenciones extranjeras, en Somalia la radio es considerada como el medio de comunicación más importante por la sociedad en vista de su compatibilidad con la historia oral de su cultura. Por lo tanto, la historia de la radio en Somalia es inseparable de la historia política del territorio. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La primera transmisión experimental de radio en el protectorado de Somaliland comienza en 1941, bajo la administración colonial británica e italiana. Estas pruebas continúan hasta diciembre de 1942, cuando es establecida la llamada Radio Kudu, con un transmisor de 100 vatios, potencia que luego sería incrementada a 600. Radio Kudu fue la primera emisora en el mundo en emitir en idioma somalí y sus programas estaban destinados a consolidar las leyes coloniales en Somaliland, difundiendo anuncios gubernamentales, decisiones políticas y regulaciones, por lo que la audiencia somalí estaba expuesta solo a los intereses británicos. En 1944, Radio Kudu es renombrada como Radio Hargeisa y la potencia del transmisor fue gradualmente aumentada, primero a 1 kilovatio en 1945 y en 1957 a 5 kilovatios. Halkani waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ka dhageysataan labada mawjadood 44 mitir band iyo mawjada dhexe Con la llegada del transmisor, la radio se propagó por todo el territorio, pero muy especialmente en los sitios públicos. Durante la década de los años 50, nuevas iniciativas son introducidas en oposición al crecimiento de la influencia de El Cairo, así como de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Nuevos estudios y oficinas departamentales son construidos bajo la supervisión del Departamento de Desarrollo Colonial y nuevos programas son introducidos para intentar apaciguar al público somalí en contra del incremento del sentimiento nacionalista e independentista influenciado por Nasser y el bloque soviético. Sus programas fueron extendidos para incluir, además de las noticias, espacios dedicados a la poesía clásica y moderna, música y otros temas culturales. Parte de estos programas estaban ampliamente dedicados a la Gran Bretaña. La administración colonial británica, que había asumido el control de todas las operaciones en 1948, permitió una sustancial libertad para los productores locales en el manejo de algunos programas. Esta política de acercamiento se amplió al ser creados centros comunitarios de escucha en los poblados y pequeñas villas a quienes se les suministraba un receptor y las baterías. Lo mismo ocurrió en los populares cafés, donde al atardecer los hombres se reunían para charlar y escuchar estas transmisiones. En 1954, las autoridades británicas ceden una parte del territorio a Etiopía, lo que provoca un profundo resentimiento en la población que provocó públicas demostraciones en todo el protectorado británico de Somaliland. Radio Cairo, la voz del gobierno egipcio liderado por Gamal Abdel Nasser, vio la oportunidad de introducir sus propios programas en lengua somalí como una forma de enviar un fuerte sentimiento de independencia a los somalíes. Las autoridades coloniales británicas prestaban mucha atención a las transmisiones de Radio Cairo, cuyas emisiones, en apoyo del Movimiento de Liberación Nacional en el Protectorado y en todo el territorio somalí, eran de una gran influencia. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Las autoridades británicas aceptan el reto de Radio Cairo e instalan en 1955 un nuevo equipo para recepcionar a la BBC de Londres, transformando así a Radio Hargeisa en una estación repetidora de la radio londinense. En 1957, la BBC lanza el servicio en idioma somalí junto a los de Hausa y Swahili. Poco tiempo antes de la independencia, los británicos ya habían elevado la potencia de Radio Hargeisa a 5 kilovatios. kulanti wanaagsan dhammaantiin baa dadkana dhegaysanaya waa b b c london laanteed afka soomaaliga waa ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13, 16, 19, 25 goor dhowna waxaynu uga soo biiri doonaa mawjadaha fm ka ee magaalooyinka muqdisho, hargeysa iyo jabuuti. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la independencia estaba cada día más cercana y en julio de 1960 los italianos y británicos se ponen de acuerdo para crear a la nueva República de Somalia. En 1960 se instala un nuevo transmisor de 10 kilovatios para la onda corta, comprado con fondos británicos y que entra en servicio en 1961. Esto aparentemente se produjo debido al notable incremento de la influencia de la Unión Soviética en el este africano. Las actividades británicas cesan en Hargeisa, pero debido a la ruptura de relaciones por parte de Somalia en 1963, los ingleses desmantelan la poderosa emisora instalada en Berbera al retirarse. Después de la independencia, obtenida el 1 de julio de 1960, el gobierno de la nueva República Somalí, naturalmente, puso su mayor énfasis en el Servicio Nacional de Radio Hargeisa. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Hargeisa, la voix de la République de Somaliland, émettant sur 7120 kHz dans la 41 mètres et 693 kHz dans les ondes moyennes. En 1969 es asesinado el presidente Yermaque y un golpe militar pone en la presidencia a Mohamed Siad Barré. Bajo el mandato del régimen militar de Barré, la radio se convirtió en un instrumento más de la propaganda política. Radio Mogadiscio operaba de 06 a 08 y de 12 a 24 horas. Mientras que Radio Hargeisa lo hacía de 13 a 15 y de 18 a 21. La radio jugó un rol fundamental durante los 23 años de dictadura de Barré. Del mismo modo, fue un arma más del arsenal en manos de los movimientos guerrilleros que se fueron conformando para derrocar al régimen. El primero fue el Frente de Salvación Somalí, que luego se convirtió en el Frente de Salvación Democrático Somalí, que operaba a Radio Kulmis desde un estudio en Addis Ababa. En octubre de 1982 cambia su nombre por el de Radio Halgan y estuvo activa así hasta el 5 de abril de 1988, cuando es cerrada con los acuerdos de paz alcanzados entre Barré y el líder etíope Haile Mariam. Un año más tarde, el Movimiento Nacional Somalí inaugura el 5 de mayo de 1989 una nueva emisora conocida como Radio SNM. Esta estaba en su cuartel general en Almis y operando todas las noches entre las 8 y las 9. Mientras tanto, Radio Hargeisa, controlada por el gobierno, fue destruida en un bombardeo y es reemplazada por una antigua emisora móvil que se desplazaba en tres camiones. A comienzos de febrero de 1991, el SNM toma el poder de la región noroeste y proclama la República de Somaliland y la radio SNM es rebautizada en junio de 1991 como Radio Hargeisa a manera de símbolo. Radio Hargeisa, the voice of the Republic of Somaliland, transmitting on 693 kHz and 41 meter band, broadcasting to you from the capital city of Somaliland, Hargeisa, the beautiful city surrounded by hills. Today, 6 December 2001, corresponding 21st Ramadan 1422 Hijra. Coming to you now is the news bulletin with Abdullah Ibrahim Noor. Thank you indeed, Amina. Thank you. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Si bien la primera radio jargueya, ubicada en una suave colina en las afueras de la ciudad, fue destruida durante la guerra, sus archivos sonoros pudieron ser conservados, preservando así mucho de la cultura somalí. De todos modos, el SNM pudo continuar con las transmisiones desde un pequeño emisor de FM ubicado en las afueras de Hargeisa, que se identificaba como la voz de la República de Somaliland. La rehabilitación de Radio Hargeisa se convirtió en una premisa. Los trabajos comienzan en 1991 y recién reinicia sus transmisiones en noviembre de 1999. Radio Hargeisa comenzó a transmitir en 7140 y 11645, ocasionalmente también en 11640 en la onda corta con 10 y 5 kilovatios, mientras que en la onda media lo hacía por los 639 kilociclos gracias a un transmisor donado por el gobierno de Yemen. El 12 de julio del 2001 es instalado un emisor de frecuencia modulada enviado por la BBC de Londres. Mientras tanto, en la región conocida como Somalia, Radio Mogadiscio, la emisora gubernamental operada por el Servicio de Transmisiones Somalí, empleaba la frecuencia de 963 kilociclos en la onda media con 130 kilovatios, mientras que en la onda corta empleaba la frecuencia de 6.095, 6.790, 7.120 y 9.585, todas con 50 kilovatios, y en la banda de 25 metros en 11.645 kilociclos con 5 kilovatios. ياسين يسعد فرحي إنه شري وكوسه جدا ببرنامج كي جاب الصومالي جاهد يعني مديب وحنا كل مدونا أدو إب ما بريتش الصبح لما دي إذا كنا جمع اللي دونا استقالي عبارة كم تبان أنت كنا إذا هو نور الدين يقول له إذا كنت بنيا نبدينه إيو نولي كلانته هل كان هو راديو مقدس عد كي جمهورية الديمقراطية الصومالية Que lurdo que tala Las frecuencias de onda corta en 41, 31 y 25 metros eran empleadas para el llamado servicio exterior en dirección a África del Este, que empleaba idiomas como el inglés, francés, árabe, afar, amárico y suajili. Estas frecuencias de onda corta nunca se emplearon simultáneamente, cada una de ellas estaba destinada a un idioma específico. شركه دعوه بهنتها صوماليات اس بي سي وش معك سؤالي وش هي الشركه اس بي سي وين هي انا وين هيجي وهي كو دقاقه شركنا هو ولا هذه هلك وانا بسيسو ورك اي حييسيسك اي وراسيسا اخبارته وعدي تفسير وانا دي امتنا اس بي سي هو جنيدا هو يهدا نورك ريسي كونفور وانت كان دعدي ورك ودنبيي اس بي سي هو كداور بهنتها صوماليات اس بي سي. Con el paso del tiempo, muchos fueron los cambios en la radiodifusión somalí, que como dije al comienzo, siempre habrán de estar ligados a la historia política del país. El territorio somalí se vio entonces poblado de numerosas señales de radio, entre ellas la de Radio Cuerno de África, Radio de Algir, La Voz de la Paz y Radio Galcayo, entre muchas otras. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أنا أكسل ملك سوء التوكتان بعد السيال كسر دوادة برنامج كي فاقرات ريديو وحاضر لها نغلس أوتان ميك لها قابا إرر كوبيا هاي كوبيا صدنك كوبيا أفرتنك إيه سقال إيه أفرتنك متربان يدو بقي سياسة ريديو قالك عيو إيه عالم كنا أي نغلس أوتان إنترنتك ورئيسي آن الله يالله مدحوينها دولة كمانيتك بونتلان عبد الله يوسف أحمد. La división étnica y la ambición por el poder de los diferentes clanes ha destruido al territorio, convirtiéndolo en una región sin ley. El personal de la emisora fue entrenado por el de la BBC, pero de todos modos, las transmisiones son limitadas. En la onda media apenas si se cubre la cercanía de Hargeisa, mientras que la onda corta ofrece mayores posibilidades, aunque pocos somalíes poseen receptores adecuados. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí el programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su atención. La próxima semana volveremos a encontrarnos aquí para compartir otro buen momento junto a la radio. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.